todas las mañanas, camino a tu trabajo, te conducís bien con Aspen Express. Cuando se trata de cuidar a los que más querés, buscas dar el 100%. Hacelo con Ayudín, ya que lográs 100% de limpieza efectiva más desinfección. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín. Llevas la lavandina número uno de Argentina. Lea atentamente el rótulo. Base Nielsen IQ Retail Index Lavandinas, abril 2023. Diarco es insuperable. Del viernes 5 al domingo 7, 15% de descuento en carnes, panificados, snacks, encurtidos, aguas, aguas saborizadas, pañales y desodorantes corporales. Diarco es insuperable. Más info en diarco.com.ar. Telequino vacante. 350 millones de pesos más un auto, una casa estilo americana o viaje a Río de Janeiro por solo 600 pesos el cartón. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. ¿Querés ahorrar tus datos estés donde estés? Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés estar siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque en Mercado Pago y disfrutá 10 GB por 7 días a solo 688 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Corona te invita a vivir un sunset único el 6 de abril en Ciudad Universitaria, junto a Jan Blomqvist, Sebastián Lecher, Arodes, Pavels y DJ Karen. Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música. Compra tus entradas ingresando en allaccess.com.ar. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Conserva la temperatura de los ambientes colocando burletes en puertas y ventanas. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Volá con la mejor música del mundo sin escalas. De la mano de Smiles. Y Aspen Nonstop. Todos los sábados a las 11 horas. Y los domingos a las 19 horas. Aspen Nonstop. 102.3 minutos de música sin pausa. Presentados por Smiles. Viaja con millas. Viaja con millas. Viaja con Smiles. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes en hipermarket y carrefour.com.ar. 3x2 en vinos y fumantes o 4x2 pagando con tarjeta Mi Carrefour crédito prepaga. Con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas, higiene de bebé y shampoo. Además, suprema de pollo congelada a 4.199 pesos por kilo. Descarga la app Carrefour y disfruta de descuentos exclusivos. Válido del 4 al 8 de abril 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Supply regresa a Argentina para celebrar su 50 aniversario el jueves 11 de abril en el Teatro Gran Rex. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Produce Foggia. Manaos, la gaseosa que más nos une en el país. Manaos, cada día más elegida por los argentinos. ¡Vamos, Manaos! Pasá de aguacero a agua cero con Termocontrol y disfruta de tu casa sin preocupaciones. Termocontrol, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo y los cambios bruscos de temperatura. Termocontrol de colorín, protección en movimiento. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 35% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas, microondas, hornos, termotanques y acondicionadores de aire. Y 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en TV LED y celulares. Además, hasta 15% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de notebook y tablet. Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 5 al 10 de abril de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Multitravel.com te invita a vivir el Aspen Tour 2024. Si te gusta AC/DC, este Aspen Tour es para vos. Aspen Tour 2024. Segunda escala. En mayo nos vamos a Sevilla. AC/DC Power Up Tour. Para participar, escucha la radio y adivina el código que abre el carrión del Aspen Tour. Aspen 102.3. En todo el mundo. Pura música. El Aspen Tour 2024 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. La información del tránsito a tiempo. Solo por Aspen 102.3. Pura música.